Hola, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Sigue el malestar general en Chile. Paro portuario en esta semana, también huelga general y niños con desnutrición. El reporte nos envía desde Crónica Digital la analista internacional Florencia Lagos. En este momento en Chile están paralizados 24 puertos, todos los puertos del país. La Unión Portuaria desde la semana pasada llamó a una gran paralización de los puertos para presionar al gobierno para que apruebe un ingreso universal de emergencia que les permita a las familias, a los trabajadores y trabajadoras de Chile poder estar en sus casas, hacer cuarentena cuando corresponda durante la pandemia y que sea el Estado el que se haga cargo de la crisis, no las y los trabajadores. Chile se encuentra en una situación grave, gravísima. Se informó que nuevamente entramos en la desnutrición infantil, algo que había sido erradicado hace bastantes décadas ya. Gracias al gobierno de Salvador Allende, hoy Piñera lo trae de nuevo a la realidad. Además, incrementa el presupuesto para los carabineros de Chile, que es la policía militarizada, para reprimir las organizaciones populares como las ollas comunes, que son comedores populares, donde la gente come una vez al día. Esos niños que están desnutridos comen una vez al día. Y Piñera lo que hace es mandar a reprimir esa articulación de solidaridad popular. Además, se llamó este viernes a una gran huelga general de la Central Unitaria de Trabajadores, que se sumaría a lo de los portuarios, donde se va a paralizar toda la actividad del país para obligar al gobierno a que tome las medidas necesarias para proteger a las y los chilenos de esta crisis sanitaria y económica también. Así están dadas las cosas, Pepe y amigos y amigas de Farco. Reportó para este noticiero mi nombre, Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.